cabalgar destino al viento. Revolucionario es el trigo y las estrellas, el cielo y su noble ser. Miguel, Miguel, Chihuahua, mandioca y miel. Miguel, Miguel, compadre, tequila y fe. Dieciséis de septiembre de 1810. 2 de la madrugada. Dolores, que libre es. Miguel, Miguel, Chihuahua, mandioca y miel. Miguel, Miguel, compadre, tequila y fe. Que canten los ruiseñores, que dance el maíz y la miel, que suenen las campanas, porque México, qué libre es. Miguel, Miguel, Chihuahua, mandioca y miel. Miguel, Miguel, compadre, tequila y fe. ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva el padrecito José María Morelos! ¡Y viva el compadre Emiliano Zapata! ¡Y viva México, hermanos!